Inseguridad. La inseguridad que se vive en nuestro país se ha incrementado a niveles exorbitantes. Las personas que cometen ilícitos van en aumento y también, el grado de violencia que imprimen en ellos. Me pregunto dónde está el origen del caos, cuál será la culminación y cuáles las consecuencias. Me resulta difícil pensar en mi país como una nación que avanza. El día de hoy, me puse a reflexionar acerca del cambio que valores de los jóvenes y niños, del ensalzamiento de la vulgaridad y la majadería, de la apología de lo grotesco, del olvido de las formas de cortesía básicas para la convivencia armónica. ¿Se puede culpar a la prisa y el ritmo de vida, por la falta de tiempo para establecer normas familiares, a la ausencia de figuras parentales, etc.? Lo cierto es que ha habido un abandono familiar originado por múltiples factores que van desde la necesidad de salir de la casa para ganar el sustento, hasta la falta de conciencia social y de consideración hacia los demás. Así, vemos que es común y aceptado en ciertas clases sociales el que el hermano mayor abuse y golpee al pequeño y que éste, a su vez, reproduzca esta conducta en otros ámbitos, escuela y comunidad. Para los padres, esto no es un hecho que merezca tomarse en cuenta, pues es lo normal y su hijo debe defenderse e incluso, agredir a los demás.